charlar con Guillermina Linares, responsable de la cartera de Desarrollo Humano. Guille, antes que nada, te saludamos, gracias por atendernos como siempre. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mucho gusto. Bueno, Guille, preparando todo ya, si no me equivoco, ya el próximo jueves arranca el periodo de actividades con las vacaciones de invierno. Exactamente, el próximo jueves 11 comienzan las actividades que están previstas para las 2 semanas de vacaciones de los chicos y bueno, hemos decidido concentrar todas las actividades en lo que es la casona de Mendiolaza, que es este espacio municipal que hemos recuperado recientemente, pensando en las jornadas siempre en el horario de la siesta para bueno aprovechar un poco las mejores horas del sol y del calor para que los chicos puedan venir a disfrutar acá al espacio abierto o si hace falta también contar con un espacio cerrado. Por eso todas las actividades están pensadas acá en casona en el horario de a partir de las 3 de la tarde y hasta las 18 con algunos días que seguramente se pueda extender un poco más. Guille, ¿y cómo va a ser la modalidad para que participen? ¿Es con una inscripción previa? ¿Se pueden ir llegando según la actividad del día? Mira, la mayoría, o sea, todas las actividades son totalmente gratuitas. Ninguna va a tener un costo. Sí hay algunas, hay dos puntualmente, el jueves 11, que es la tarde de cine, que por una cuestión de capacidad de la sala, les estamos pidiendo a las familias que se acerquen a retirar la entrada para el ingreso a la película. Ese día pueden acercarse acá a partir del jueves 4 de julio, en el horario de la mañana de 7:30 a 1:30, las familias pueden pasar y retirar las entradas. Esa es la tarde de cine que tiene cupo limitado. Y la otra actividad que tiene cupo limitado es el taller de títeres, que bueno, también necesitamos que se inscriban porque si bien los chicos van a disfrutar de una obra de títeres, al finalizar con una profe de los talleres de arte de acá de la casona, van a realizar su propio títere y se lo van a llevar de regalo. Para ese taller también les estamos pidiendo que se acerquen a partir del lunes 15, en ese caso, de 7:30 a.m. a 5:00 p.m, pueden venir a retirar su entrada. Serían los únicos dos talleres que necesitarían de una inscripción previa, digamos. Los únicos dos, la tarde de cine y la tarde de títeres. Después hay otras dos jornadas, que es una de arte y manualidades, que no necesita ningún tipo de inscripción y no tiene cupo limitado. Y la última, que es la del viernes 19, que es la Kermés y búsqueda del tesoro, que tampoco hace falta que se inscriban, es libre y gratuita. Y bueno, y en todas está previsto poder acompañar y poder darles a los chicos un momento grato, ofreciéndoles un chocolate caliente, en algunos casos para la tarde de cine pururú, en otros casos alguna merienda saludable, como para que ellos puedan compartir un buen momento, teniendo la posibilidad de los padres de quedarse en el predio, por ahí, bueno, con una mantita, con unas sillas que pondremos, poder acompañar a los chicos a que hagan su actividad y ellos poder también disfrutar a lo mejor de ese día, esperemos que nos acompañe el sol, y bueno, si no, también hay lugar adentro. Todo un tema, me imagino, Guille, esto de organizar el periodo de vacaciones, porque es un poco suplir al cole, porque también hay una realidad, ¿no? Que muchos padres por ahí no se les complica con el tema de dónde dejar los chicos y demás. Me imagino que a nivel logístico es toda una organización. Toda una organización, por eso, bueno, teniendo en cuenta la situación que no nos escapa como municipio económica, hemos pensado en estas actividades que si bien son puntuales, van a tener como un gran desarrollo en ese día y a su vez, bueno, acondicionar los espacios públicos que tenemos, el polideportivo y otras plazas, sabiendo esto, que bueno, son días en que por ahí los chicos por la tarde cuentan con los padres y salen a hacer algún recorrido en bicicleta, a disfrutar de alguno de estos espacios públicos cuando están acá en Mendiolaza. Sabemos que hay otras propuestas también en otros municipios y bueno, por ahí también esto de no tener todos los días da la posibilidad de que a lo mejor la misma familia se pueda trasladar en otra oportunidad a otro municipio O aprovechar, como te decía, los espacios propios de acá de Mendiolaza que vamos a tener acondicionados para que puedan pasar estas tardes al aire libre. Hice una más, recién mencionada el polideportivo, le han metido laburo ahí, la verdad que se lo ve lindo, ayer justo pasábamos y se veía mucha gente y algunas cosas renovadas, la verdad que le han decidido meter ahí un laburo al poli. Sí, la verdad que estamos contentos con el tema del polideportivo porque, bueno, fue difícil ahí la decisión porque no contamos hasta el momento con fondos extras que nos pueden permitir hacer una obra mayor que está prevista. Pero este año lo que sí hemos tratado de hacer, por lo menos de ponerlo en condiciones, se largaban todas las escuelas deportivas y necesitábamos hacerle mejoras mínimas que realmente iban a mejorar el uso, desde la organización de las canchas, la mejora de las canchas de fútbol, todo lo que es el predio, limpieza, reacondicionamiento de la luminaria. Bueno, de a poquito digamos que hemos ido haciendo algunos cambios que creemos que hoy, por la devolución que nos hace la misma gente, los papás de los chicos que llevan a las escuelas deportivas y vecinos con los que nos acercamos a charlar, bueno, nos están diciendo esto, de que realmente ven un cambio, lo ven un espacio más amigable a la hora de pasar un buen momento y hacer un poco de ejercicio. Así que en esa misma línea, con los fondos que disponemos, vamos haciendo día a día la mayor cantidad de mejoras que podemos. Guillermina, gracias por el tiempo. Bueno, va a quedar colgado el cronograma con fecha y actividades ahí en la página. Perfecto, ahí está todo explicado el tema del, bueno, los días, las fechas y los cupos. Gracias como siempre, Guillermina. Bueno, gracias a vos, Fede. Hasta ahí la palabra de...